dependemos más de lo que puedan hacer ellos que lo que hagamos nosotros. Nosotros no podemos especular, tenemos que salir a sumar la mayor cantidad de puntos posible y esperar que ellos sumen poco. O sea, va a ser la única chance de descontarlo. Son muchos puntos y ya va a limitar el campeonato. Carlitos, ¿puede influir para el público la gran cantidad de carreras que hubo en la zona en estas últimas carreras? Digo, porque, por ejemplo, se corrió el Top Race en Chaco, se corrió en Oberá el Super TC 2000, se corrió en Posadas el Turismo Carretera. Es como que viene ya en estos últimos dos meses muy carrereada la zona. Sí, acá en Ciudad puntualmente estuvo TC, Super TC 2000 y ahora el TN, claro. En un mes y medio las tres categorías, y la verdad que para el bolsillo de la gente obviamente es duro. Ahora nos toca julio, justo la gente cobra el aguinaldo, por ahí tiene un recito más, pero aunque la realidad sí. Es que está mal eso, por ahí no tenemos automovilismo todo el año y de golpe tenemos las tres categorías en un mes, y eso no le hace bien ni a las categorías ni al público. O sea, le quitamos la posibilidad a varios de que puedan presenciar las tres categorías, ¿no? Uh-huh. Carlitos, lo mejor para el fin de semana. Te mando un abrazo grande y gracias por estar en Pole Position, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande y estamos juntos. Allí estaba la palabra de Carlitos Sokolovich, que este fin de semana obviamente es el local, ¿no? Son las cosas que no se entienden en serio, ¿eh? Que haya tanta carrera, tres carreras en ¿cuánto? ¿Mes y medio? Sí. Que vaya el TN, el TC, el Super TC 2000, la verdad que no se entiende quién es el cráneo. Falta organización. Pero parece Termas, ¿no? Bueno, Termas es también. Otro caso aparte, ni hablar. Y bueno, son cosas, es por la gran cantidad de categorías que tenemos, y bueno, y todos los... Está bien, yo te entiendo, pero... Y las categorías buscan, bien lo dijeron el otro día, no me acuerdo quién fue acá que dijo, que se buscan los mejores escenarios, claro, ¿no? Claro. Está bárbaro lo que vos decís, pero a ver, vamos a la realidad. Desde enero, está bien, ponele febrero que arranca el año. Febrero. ¿Sí? Febrero, está bien, ahora hace mucho calor en ese momento en Misiones. Sí. Marzo, vamos a ponerle marzo. Hasta junio, julio, no hubo carreras. Y ahora, desde mediados de julio hasta diciembre no va a haber carreras en Misiones. Todo en un mes y medio. Y todo, sí, está mal. Están muy, muy, muy juntos todos. Pero tendrían que ajustar un poco más los calendarios, sí, ¿no? De alguna manera u otra, así, bueno. Menos mal que se juntan. Pero se juntan para definir la fecha, no para definir los escenarios. Exactamente. El problema es definir los escenarios, ¿eh? Nosotros vamos a estar acá, nosotros vamos a estar allá, vos sos un majestad. Y bueno, arreglarlo de alguna manera. Pero es lo que tenemos, es el automovilismo que está. Picante, el amigo. Hay un amigo que dice, este amigo, no lo voy a mandar al frente, yo no lo voy a decir quién es, ¿no? No pueden arreglar un autódromo, dice, menos un calendario entre cinco categorías. Tienen razón. O sea, si vos te pones a pensar el tema... Son todos los famosos contra que tiene el automovilismo para que cada vez esté más bastardeado y peor, y que cada vez tenga menos pelota. Sí, sí. Y cada vez esté menos difundido. Ayer lo decía acá... el nene catalán Magni, Juanto, ahí está. Juanto catalán, me acordé, vamos todavía. Le mandamos un saludo porque nos está escuchando. Nosotros le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro encuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por AMC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega tiempo nacional. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fisbay Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio AM650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la... fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 19 horas, 2 minutos, 12 grados, 2 décimas y le damos comienzo a un nuevo programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Y saludamos al compañero Daniel Espíndola ahí en Operaciones Técnicas, al compañero acá Ángel De Luca que está acá y hace así con la mano, al compañero Rubén Giovannini, compañero, ¿cómo está? Y yo bien, ¿cómo quiere que esté? Siempre bien. Bueno, acá el amigo De Luca, no sé qué quiere decir. ¿Qué quiere decir con esa seña? A ver si... Anímese. Buenas tardes. Dígalo. Nada, que hoy empezaron bien tempranito. ¿Será? Sí, la verdad. Empezamos tempranito. El día que yo empiece a las 7 en punto, ¿viste? Nieva en Buenos Aires. Venga mañana, 18:58, y tiene el programa a su disposición. Ah, ese es mi amigo De Luca, ¿eh? Mi amigo el Tano. Sí, señor, 18:58, yo los presento todos los 18:58, 18:59. Mañana, 18, querés venir menos 5, y claro, ahí está este, pierde tiempo. Tenés razón. ¿Quién, yo? Anda con el vasito platense, anda en el... la sarta de decir, bueno, escuche, mirá, no digo nada. Escuche el programa de hoy, porque hoy va a ser un programa. Me voy en el tren escuchando a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Lo mismo le digo a los oyentes que escuchan el programa de hoy, que es muy interesante las cosas que tengo que contarles. Epa. Cuente. No, ya vamos. Primero vamos a empezar por lo primero. ¿Usted tiene cumpleaños? Saludemos a la gente cumpleañera. Hoy, si no hay cumpleaños, 13 no saludemos de julio. A nadie. Hoy hay un cumpleaños. Hoy hay cumpleaños de Longo José, Le mandamos un abrazo bien grande aquí de Tiempo Nacional. Cumpleaños hoy, Un saludo y que la pase bien. Hay mensajes del día de ayer pendientes, compañero. ¿Quiere escuchar algunos mensajes que quedaron del día de ayer? Sí, de miscedaña ahí. Vamos a escuchar los mensajes que dejaron nuestros oyentes al 4535-5999. Los mensajes del día de ayer aquí en Radio Belgrano AM650. Claro que no es un gobierno legítimo, será legal, pero no es legítimo, porque fue organizado, como dice usted, por una campaña de mentiras pagadas desde el exterior para que los incautos de los argentinos votemos a Massa y a Macri, que nos llevaron con el cuento de los jubilados del 82%, porque ese Massa es lo que es realmente un cínico, Alberto de Morón. Buenas noches, Rubén, de Floresta. Mirá, si no, ahora tenemos el agua sucia en la camilla, no sé si va a ser adrede, pero denunciaron. Hoy, martes 11 de julio. Rubén, si usted es su carcelador, los hijos no van a ser sanos. Es lo que pasa con nuestro país. Si el presidente chorro, ladrón, los ministros roban y todo lo que sigue en la cadena roba. Entonces, si el presidente es por honesto, como el general Perón, que saca quiero por quedarse con el huerto, sería otra cosa. Eso es lo que pasa. Mientras usted da cargo del Poder Ejecutivo, hay un cabecilla que recibe la coima, entonces ahí está el asunto. Eso no lo va a arreglar nadie. Un dictador lo va a arreglar nada más. Y dice, aquí mando yo y se acabó. Jorge de Mayotte. Hola, mi nombre es Oscar. Yo soy peronista de hace mucho tiempo y escucho siempre programas de johanismo. Me parece, porque escuché por ahí que este gobierno tiene muchos ejecutivos. Y el señor Aranguren, al cobrar de más, tanta plata de más, que iba a tardar muchísimo tiempo en devolverla. Las empresas deben de haber comprado esos LEDAC, que dejan tantas, ¿cómo es?, tantos dividendos. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y cuándo le van a devolver esa plata al pueblo? Y se la van a devolver la plata al precio de antes. Johnny, así como hablo con vos y de vos. Sí, buenas tardes, señor Giannini. Habla Aurora de Berazategui. Usted sabe que yo me crié en Misiones y me crié descalza. Fui a la escuela descalza. Era el tiempo de Perón y Evita. No los critico que no me mandaron nada, pero pasamos. Y creo que las personas nacen descalzas, se crían descalzas. Y hoy, señor Giannini, démosles tiempo a Macri para que haga las cosas. Porque con Cristina aguantamos cuánto tiempo viéndola destruir todo. Y ahora que este hombre, démosle oportunidad de arreglar la situación. Buenas noches, gracias. Hola, habla Delia de Ballester. Lo felicito como usted defendió recién a uno que hablaba de la invasión a las Malvinas. Y usted lo defendió nuestras Malvinas. Lo felicito a usted y no al cuadrúpedo ese, con decirle algo, ¿no? Gracias. Muy, muy bueno su programa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Estoy escuchando el programa. Yo me hago una pregunta y me incluyo, ¿no? Ahora que tanto reclamamos, ¿por qué no salimos a reclamar a la calle que fue la plata que nos robaron? Encima esta gente que vivió de arriba gastando nuestra plata. Ahora resulta que todos nos quejamos. Era lindo vivir de arriba, ¿no? Con los planes. Ahora los planes hay que sacárselo a la mierda. Nadie, sacárselo. Porque hay una manga de vagos que utiliza la plata únicamente para chupar y para la joda. Bien, ahí pasaron los mensajes del día de ayer, del día 12 de julio. ¿Tiene algo para contarnos, compañero? Sí, vamos a contarles primeramente, le voy a dar una información que me llegó a último momento, desde Mendoza. Dice, la Cámara Federal Penal de Argentina dispuso la prosecución de la causa por lavado de dinero de $1,000 millones. No. $1,000 millones, una de las más grandes del mundo, realizada a través del Banco Nacional de París en Buenos Aires. Ha intervenido la Fiscalía General de Francia, hay conmoción en Europa en los mercados financieros, están involucrados en el lavado políticos, empresarios, sindicalistas y hasta un juez federal. Hay 22 detenidos, 5 franceses y el resto argentinos. Nadie puede explicar por qué se ha podido mantener silencio en que se conozcan detalles de esta mega causa que tiene algunos años, que incluso aparecen legisladores para intentar mediar o silenciarla. Qué grande debe ser Argentina para que sacándole de a miles de millones de dólares siga en pie. aunque sorprenda los detalles de esta mega causa, como vieron en la mañana europea de hoy a los mercados financieros por el alcance de la misma. Continuando con la difusión que me envían, dice: difusión en Suiza del escandaloso lavado de dinero en Argentina por parte del, bueno, ya le dije, el banco francés. Ampliando anterior información, remito una procedente de Suiza, hoy traducción. Ex ejecutivo del BNP Paribas fijaron para el examen evasión de impuestos miércoles 7 del 13 de 2016. Argentina, una oficina clandestina, la filial del grupo francés, fue el responsable de la organización de la fuga de capitales a Suiza, Luxemburgo y en la isla de Curazao. 20 exfuncionarios del banco francés BNP Paribas en Argentina han sido acusados por la justicia por evasión de impuestos. La presunta malversación presuntamente tuvo lugar entre el 2000 y el 2008 y cubriría más de 1.000 millones de dólares, unos 970 millones de francos. El juez Osvaldo Rapa, el origen de esta decisión, los colocó bajo investigación por asociación ilícita y blanqueo de dinero y se mantiene la fianza contra todos los acusados, dijo el sitio web oficial de impuesto gov.ar. BNP Paribas ha cesado su negocio de banca minorista en Argentina en el año 2009. Una fuente judicial de AFP, una oficina clandestina de la rama argentina del BNP Paribas, que se encuentra en el piso 25 del edificio Banco Francés, en el corazón del Distrito de Negocios de Buenos Aires, fue responsable de la organización de la fuga de capitales a las cuentas de Suiza, Luxemburgo o en la isla de Curazao. Estos funcionarios han establecido una arquitectura financiera para fines de evacuación al exterior de dinero no declarado de los clientes entre los que líderes empresariales, sindicalistas e incluso juez, explica el sitio Fiscales, citando los nombres de los ejecutivos o ex ejecutivos de BNP Paribas en cuestión. El juez Osvaldo Rapa también ordenó la confiscación de los bienes de estas personas en la cantidad de alrededor de 750 millones de pesos, un récord en Argentina. Dijo el sitio fiscal argentino. En octubre del 2015, el fiscal argentino de la Oficina de Delincuencia Económica y Lavado de Dinero, Procelac, Carlos Gonella, fue a París para reunirse con el gobernador del Banco de Francia y el director de Traxfin, agencia de lavado de dinero del Ministerio de Economía, para obtener compromiso de intercambio de información. Entrevistado por AFP, que es la página esta del fiscal, sobre el tema BNP Paribas y el Banco de Francia, no querían reaccionar en el momento. Esto lo comenta desde Mendoza Civit Evans, que nos manda a través de, es un oyente nuestro, que nos manda a través de correo electrónico. Ahora, esto es importante, ¿no? Porque se pueden conocer muchos nombres y empieza a profundizarse. Y ahí pueden aparecer muchos de los responsables de lo que hoy pasa en la Argentina. Sucede que nos quejamos de si esta señora, démosles tiempo. Siempre que hemos dado tiempo, ha sido para peor, señora. No es que uno no quiera darle tiempo, pero cuando las cosas vienen mal, y usted ve que las cosas vienen mal, usted le puede pedir tiempo al que puede satisfacer sus necesidades. Usted le puede decir, aguantá, démosle tiempo, porque puede comer, puede vestirse. Y con respecto a lo que usted dijo, eso de andar en pata, hace muchos años que los chicos habían dejado de andar descalzos. Ahora han vuelto a andar descalzos. Yo me acuerdo que en la época de Perón, que a mí me tocó vivirla desde muy chico, nosotros teníamos zapatos, zapatillas para ir a jugar al fútbol, al campito, teníamos media tres cuartas, teníamos campera, teníamos, nos proveían de todo lo necesario para que tuviéramos una vida digna. Nuestros padres eran simples trabajadores y con esfuerzo y sacrificio hacían sus casas, a veces sacaban créditos que eran blandos en el banco hipotecario para terminar la vivienda, pero todo en función de esfuerzo y sacrificio, de trabajo. Trabajo que hoy en la Argentina nadie se preocupa de que haya. Entonces, cuando se pide tiempo, a un chico que está llorando de hambre, no se le puede decir, aguantá que dentro de un año, dos años, vamos a estar bien. Porque ese chico a los dos años ya se murió. A un anciano lo mismo. No le podemos decir, esperá seis meses, siete meses para que puedas comprar tu remedio, porque a los seis, siete meses el anciano se murió. Entonces uno puede dar tiempo cuando queda un margen para el tiempo. ¿Pero qué tiempo le puede pedir a usted a un jubilado que gana 4.900 pesos y le llega 600 pesos de agua, 1.000 pesos de luz y 800 pesos de gas? No use agua, no use luz, no use... ¿Cuánto le queda para vivir? ¿Y a ese usted le va a pedir tiempo? ¿Que dé tiempo? Me parece que hay un error conceptual cuando decimos hay que dar tiempo. Yo daría tiempo si las cosas se hicieran bien, correctamente, pensando en el pueblo argentino. Pero cuando se privilegia los intereses de grupos económicos que se han hecho inmensamente ricos y que se siguen haciendo ricos, entonces no puedo dar tiempo. Porque hay mucho cipayismo. Ayer, sin ir más lejos, un cipayo dijo, regalemos la Malvina, como si fuera una cosa. Son todos dadivosos con la guita ajena. Hasta Susana Jiménez ayer dice, hay que dar tiempo porque... Claro, ella puede dar tiempo, porque ella tiene la panza llena, anda en Mercedes. Más allá que lo compró, ¿se acuerdan del tema que lo compró como inválida, se lo compraba a los inválidos? ¿Se acuerdan de todo eso? Ellos piden tiempo, ellos pueden dar tiempo, porque ganan plata y están bien. Pero a la persona que no cobra más que una jubilación mínima, no se le puede pedir que dé tanto tiempo. Y mucho más con los aumentos tarifarios que ha habido. Que en definitiva, ¿a quién benefician? Yo no le voy a contar a quién benefician. Esto está extractado de un libro muy interesante. Se llama La mafia judía en la Argentina. Y lo escribe un hombre de la colectividad judía preocupado por esa mafia que se ha apoderado del poder a través del menemismo y que está poniendo en grave riesgo a la colectividad, porque esto va creando un cierto rencor a la colectividad por parte de la ciudadanía. Y él lo advierte honestamente y sinceramente, y esto le costó persecuciones, ocultamiento del libro, le costó muchas cosas. Pero Fabián Polanski, que es el autor del libro, en muy pocas palabras lo define muy bien lo que pasó en la Argentina, que todavía los argentinos no se dieron cuenta y siguen hablando. Todo esto fue orquestado para apoderarse del poder y que la democracia no exista. Como les dije ayer, un pueblo que no es libre no podrá jamás elegir libremente a su gobernante. Y él lo explica con pocas palabras y yo se los voy a leer. Mafia judía y menemismo, capítulo 2 del libro La mafia judía en Argentina. Y vuelvo a repetir, este hombre está defendiendo a la colectividad judía que no tiene nada que ver con la mafia. Él está diciéndole, señores, la mafia está comprometiendo a nosotros y nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. La política privatizadora se dio poder político a las mafias. ¿Escuchó bien? La política privatizadora, que fue a la que yo me opuse desde el principio, al fin me opuse siempre a esta política porque sabía que detrás de eso era el control total del progreso en la Argentina. Porque Perón no era estúpido cuando compraba todo lo que compró. Lo compró porque era la base para el progreso nacional y la independencia económica. Ahora Menem, al grito de viva Perón, cantando la marcha peronista y con Cavallo de ministro, hizo la entrega. ¿Pero a quién le entregó? A los mafiosos como él. A mediados del año 2004 se publicó un ensayo sobre la privatización, que fue uno de los más claros de todos cuantos se publicaron hasta entonces. Las privatizaciones sirven para mucho más que gestionar servicios públicos, manejar empresas y captar ganancias. Constituyen un modo de tomar, ejercer y mantener el poder en la Argentina de los 90, que lo mantienen hasta hoy. Yo quiero recordarles que en la época antes de Perón, desde las compañías de energía y de electricidad se ponían los presidentes. La Casa Radical actual, que está en la calle Tucumán, fue donada por un negociado de la Chade. Donde, me acuerdo el informe, Rodríguez Conde, por eso el argentino tiene que leer si quiere informarse de lo que le pasa. Si no lee, no se informa, o si escucha y escucha mal, y después me putea a mí, la culpa no es mía, la culpa es de lo que realmente pasa. Y como no se informa, entonces yo soy un tirabomba, soy cualquier cosa. Pero a mí no me engrupen, porque estoy informado. Y acá me está informando alguien que está muy preocupado, y yo lo entiendo. Yo lo entiendo que esté preocupado. Porque miren los nombres que aparecen por ahí de lo que desarrolla este hombre, y se van a dar cuenta de que es como él dice. Captar ganancias constituye un modo de tomar y ejercer, mantener el poder en la Argentina de los 90, donde las privatizaciones jugaron un rol central y la venta de activos públicos significó establecer una relación de dominación sobre la sociedad. ¿Escuchó? Se privatizaron las empresas estatales de acero, las químicas, los complejos petroquímicos. También se privatizó la energía. En el sector financiero fueron privatizadas la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el Banco Hipotecario Nacional y numerosos bancos provinciales. Y se disolvió un banco muy importante creado por el general Perón, esto no lo dice él, lo digo yo, que es el Banco Nacional de Desarrollo, que cuando se creó Perón lo llamó el Banco Industrial, que era la que fortalecía la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas. A ese lo fundieron. ¿Por qué lo fundieron? Porque había que terminar con la industria en la Argentina. ¿Para qué sirvió todo esto? Se pregunta. Ante todo, para privatizar el poder y alejarlo de cualquier posibilidad de transformación democrática. Es decir, el poder no permite una transformación democrática porque la democracia, entendida por ellos, es poner con el dedo a los gerenciadores de los gobiernos que favorezcan sus intereses. Sigo. Esto implica el manejo por grupos oligopólicos privados de variables fundamentales de la economía, fijación y suministro de información. Con estos instrumentos, esos grupos determinan quiénes se quedan con el excedente económico. Ya no son necesarios los golpes de Estado. Y escuche bien esto, ¿eh? Basta con golpes de mercado, deuda, dólar y ahora tarifas. Esto está escrito hace muchos años atrás. No está escrito hoy. Fabián Polanqui tuvo hace unos años aquí en este programa y creo que más o menos podemos hablar de que este libro salió a la venta hará unos 7-8 años atrás. Él no tenía la bola de cristal para saber lo que iba a pasar en la Argentina de hoy. Sin embargo, ya lo está anunciando. El desempeño del Gan San, que sería los capos de la mafia, y la mafia Elstein Midlin, ¿le suena? Midlin y Elstein. No fue simplemente la organización de un aparato para gerenciar, sino la fundación de una mafia a gran escala con control de espacios de poder muy grandes, incluso con incidencia territorial en términos de valores inmobiliarios que alcanzan dimensiones latifundistas. Se dieron cuenta porque hay cambio de leyes y ahora todo el mundo puede comprar dimensiones escandalosas de territorio nacional, todo en beneficio de las mafias. Lo está contando él, ¿eh? No lo cuento yo, yo lo leo, lo transcribo. Estas son razones muy serias que obligan a reflexionar, una reflexión profunda de la comunidad judía de Argentina y también del mundo, por cuanto la concentración abusiva de propiedad territorial, le suena al sur argentino, que yo sigo insistiendo y digo, miren el sur, cuidado lo que está pasando ahí. ¿Le suena? No lo digo porque soy loco, porque soy estúpido. Lo digo porque leo, no como ese que decía que la Madrid es un pedacito de tierra y no sabe la riqueza que hay debajo de la cuenca ribera. No sabe que la reserva de krill más importante del mundo están en esa zona y en esas aguas. Y el krill es el alimento del futuro cuando la humanidad no tenga comida. No sabe que la reserva de agua potable más importante del mundo, donde podrían ser las guerras futuras, es la Antártida argentina. Y si nosotros perdemos las Malvinas y le reconocemos soberanía, por extensión territorial las Malvinas pasan a ser inglesas. Tarados como esos voy a encontrar todos los días. Pero yo con los tarados como esos me cago encima de ellos. ¿Saben por qué? Porque la ignorancia de esos estúpidos son los que nos han llevado a la Argentina a esta situación. Y lo digo con bronca y lo digo también con lástima, porque en definitiva dan asco en la forma que repudian a su patria. Pareciera que hubieran nacido, no sé, en un estado totalmente enemigo de la Argentina donde han nacido. Estas son razones muy serias que obligan a una reflexión profunda de la comunidad judía, de Argentina y también del mundo. Por cuanto la concentración abusiva de propiedad territorial, que es lo que está pasando en el sur, puede generar reacciones peligrosamente antisemitas, puede reeditar viejos prejuicios ideológicos como el plan Andinia, lo menciona él, y eso está escrito, y él sabe que está escrito, y que alertaba muchas cosas de las que están pasando hoy. En algún momento voy a traer el plan y lo voy a leer algunas partes para que vean de lo que en plena ejecución ese plan se está desarrollando, con muchas cosas que pasan, por eso alerto de la violencia. ¿Quieren que les cuente algo? Subí a un taxi hoy porque me quedé tarde para poder ir a una... Me hicieron un reportaje televisivo, la televisión del Partido Radical me encontraba. Me hicieron un reportaje sobre el tema previsional, mi amigo Cavallo, y me tuve que tomar un taxi. Venía comenzando con el taxi y me comentaba la violencia que existe en la calle. Que dos compañeros, dos colegas de taxi, uno se quedó con un pasajero, se agarraron a trompadas. Me mostraba hoy a la mañana a mi hijo cómo se peleaban arriba de un tren, cómo se peleaban arriba de un colectivo. Toda esa violencia, más la violencia que viene de arriba con estos aumentos, más todo lo que pasa, parece que estuviera instrumentado para que los argentinos nos matemos entre nosotros. Y yo lo advierto, y hay un montón de infelices que creen que yo genero la violencia. Yo estoy alertando de la situación que vive el pueblo argentino y de la angustia que le está generando violencia a cada instante. Por eso el tiempo no juega a favor del pobre ni del argentino, juega en contra. También dice, ideológicos como el plan Andinia y otras especulaciones propagandísticas de la ultraderecha y el nazismo. En este sentido, la mafia de Einstein y Mindlin, compañía y compañía, funciona como impulsores conscientes o inconscientes de futuras persecuciones hacia la colectividad judía en un país como Argentina, que tiene grupos de riesgo que pueden eventualmente ser infiltrados por el antisemitismo. Él lo dice, y está hablando del año 2004, no está hablando de lo que está pasando ahora, y está alertando. Ya muchos personajes hablan que están en plena función de gobierno anterior, que estuvieron, de otros que están hoy, y que han diseñado un proyecto económico. Todo eso habla de que todo lo que sucede no es casual, que ha sido perfectamente planificado como la entrega de las empresas, es la destrucción del Estado argentino, como esas leyes que permiten que se lleven el oro gratis, como esas leyes que permiten la contaminación y en la Argentina no queda nada. Todo eso está perfectamente planificado. Y yo les voy a... Hoy no creo que me quede tiempo, porque les voy a leer un capítulo de un libro de Jaureche, totalmente olvidado, que se llama Los profetas del odio y la yapa. Y habla de la tilinguería de la economía, de los tilingos de la economía. Y habla que Álvaro Alzogaray en aquel entonces le sugieren invitar al ministro de Economía de Alemania para que venga a dar la receta acá. Y él desarrolla todo lo que el ministro pensaría y la estupidez y la tilinguería de todos estos, como lo llama él, los tilingos de la economía, de pretender que venga alguien de afuera a hacer un plan económico en la Argentina, donde él no conoce las realidades, donde él tiene que saber de qué se trata, tiene que... Entonces le hace unas preguntas, él se pone en el personaje de Gera, y le hace unas preguntas, y también contesta, se contesta, y después termina desarrollando, diciéndole, ahora entiendo por qué la Argentina está como está. Porque los que pretenden manejar la economía no piensan en su pueblo, no piensan en las realidades, no piensan en las posibilidades que puede tener el país. Inclusive dice, hace 200 años atrás, Alemania era un país subdesarrollado. Y se desarrolló cuando vino la unión, la unidad alemana, y a través de ahí se desarrolla, y desarrollo tecnológico, desarrollo educativo. Y entonces con más tiempo, mañana se los voy a leer, porque acá hay muchos que hablan por hablar, pero no saben que un proyecto económico no se hace con palabrerío. Yo lo reflejo diariamente. ¿Cómo es posible que si somos hoja dependiente, un país ojero, porque ese es el mayor ingreso nuestro, tengamos que no tener una marina mercante que transporte esas riquezas, no podamos hacer los seguros nosotros, lo haga el extranjero, y todo eso es pérdida de valor agregado, y eso es pérdida también de producción argentina que queda en manos del extranjero? Los bancos los manejan directamente las finanzas argentinas, violando la Constitución Económica. Son los ministros de Economía los que arreglan todo el tema de la deuda. Cuando dice que el Congreso de la Nación, artículo 75, inciso 7, son los que tienen que determinar la deuda interna y externa, las tratativas de deuda interna y externa. Agarren la Constitución, no muerde. A ver si estoy equivocado. Entonces, no es cuestión de hablar, es cuestión de pensar. Y solo el pensamiento nos va a hacer grandes en tanto y en cuanto pensemos en nosotros, no en mí. Porque si yo pienso en mí, me salvo yo y que se ahoguen los restos. Tenemos que pensar en nosotros, y como decía el general Perón, a esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Pero lamentablemente, cuando hablamos entre todos, tenemos que hablar entre todos los que quieran arreglar la Argentina, y no entre todos donde hay muchos que quieren arreglarla de ellos y que se revienten los argentinos. Hay un ex subsecretario de Energía de la Nación durante el alfonsinismo que coincide con lo que yo dije ayer con respecto al problema energético. Durante el alfonsinismo, el ex subsecretario de Energía de la Nación, el radical Gustavo Callejas, aseguró que el ajuste de tarifas de luz y gas es un mamarracho, y cuestionó al gobierno por dedicarse a subsidiar a las empresas. El ajuste es un mamarracho. Ignorar que en invierno iba a ser frío no puede ser. Yo no soy funcionario y lo sé. Yo lo leí en Clarín. Lo leí en los diarios, afirmó el exfuncionario y miembro de la Fundación Ilía y del Grupo Moreno. Esto empezó con Carlos Menem, con la ruptura de un sistema estatal, nacional, centralizado. Ahora se están dando cuenta. Yo en el 91 me enfrenté a Menem por este tema. Ahora se están dando cuenta ellos. Y solidario, que venía existiendo desde la época de Figueroa Alcorta hasta el 2000, con todos los presidentes que pasaron por allí, resumió el contador, ex secretario de combustible de la Nación, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El petróleo era un bien estratégico, YPF era un bien estatal, recordó el especialista en temas energéticos. Fustigó a las administraciones anteriores porque nunca se exploraron nuevos yacimientos. ¿Cuántas veces lo dije yo esto acá? ¿Cuántas veces lo dije yo esto acá? El gobierno tiene, es más, me dijeron anti-argentino porque decía que YPF era una cáscara vacía, solamente una sigla, que se estaba pagando una suma astronómica cuando la empresa estaba vaciada. Y me llamaron anti-argentino con un llamado telefónico. Nunca me llamó para pedirme disculpas después de lo que pasó. El gobierno tiene responsabilidades de no haber tenido un sistema exploratorio serio, darse cuenta que estábamos cada vez peor, las reservas de YPF se vaciaron, hay carencia de obras, el gobierno se dedicó a subsidiar y se equivocó. No se equivocó, era un negocio, lo dije yo ayer. Era un negocio. Edenor y Edesur le pagaba los sueldos y se equivocó, no se equivocó. Cada subsidio quedaba un diezmo para los señores que manejaban los gobiernos. No jodamos, no son equivocaciones. Esos son, no son errores, esas son componendas y robo, que no es lo mismo. Afirmó en diálogo con Radio 10, mantenemos a empresas que no compiten, se abandonó la centralidad, consideró en la época de Menem, echaron 5.000 personas de gas del Estado y 50.000 de YPF, pero las refinerías son las mismas que estaban en la época de Alfonsín, recalcó Callejas. Como ustedes ven, no estoy equivocado. Yo lo dije hace varios años atrás, muchos años atrás. Y que era yo, era el cara pintada, era el loco, era él. En mayo cayó el 5% de la producción industrial, según datos de la UIA, Unión Industrial Argentina. El 5% es mucha gente, mucha mano de obra que se suspende y cada vez hay más necesidades. Denuncian textiles, denuncian más de 2.000 suspensiones. ¿Por qué? Por apertura de importaciones. Política de Martínez Dios. Terminemos con la industria textil en la Argentina. ¿Le podemos dar tiempo? ¿Le podemos dar tiempo? Le dimos tiempo a Menem. ¿Y cómo terminamos? Le dimos tiempo a los que se fueron. ¿Y cómo terminamos? Y ahora vamos a darle tiempo a los que siguen con una misma política. Dijo el presidente Mauricio Macri, la energía que consumimos para vivir es una fábrica menos que se puede abrir. No arreglemos el problema energético. Digámosle a la gente que se muera de frío, que no prenda la luz. Así podemos abrir una fábrica. Estos son los que gobiernan. Y el pensamiento de ellos sobre las cuestiones que había que arreglar. Cuando Perón llegó al país, al poder, y los alfileres se fabricaban en el país. Cuando lo sacaron, porque no se fue, lo sacaron con una revolución al servicio de los intereses estos, fabricábamos locomotoras, fabricábamos aviones, teníamos la segunda marina mercante, la tercera marina mercante del mundo en aquel entonces, una flota fluvial, fabricábamos locomotoras, habíamos comprado todas las empresas de servicio, éramos dueños de todo y no teníamos nada. Ah, no, me olvidé, cierto, estaban llenos los bancos de oro, según dicen los gorilas. Sin embargo, en 1946, un diario gorila publica, el diario Clarín, que Argentina repatria toda su deuda eterna el 17 de julio de 1946. Entonces, señores, dejémonos de joder. Vamos a escuchar algunos mensajes porque después tenemos... Sí, pero antes les quiero contar. Vio que Aranguren ahora, a todos los amigos que se llaman Gastón, le van a decir Tom para ahorrar gas. Vamos a escuchar. Muy bueno, muy bueno. Vamos a... Antes que pasamos a los mensajes, quiero saludar a todos los trabajadores de Luz y Fuerza, a mis ex compañeros y a todos aquellos que en alguna vez fuimos trabajadores de Segua. Felicitarlos por el 13 de julio, es el Día de la Energía. Y se cumple un aniversario también. Conmigo festejaron el 14 de julio, mañana se cumple. Mañana les comento. Bien, vamos a los mensajes del día de hoy que dejaron nuestros oyentes al 4535-5999. Pero antes de pasar a los mensajes, quiero hacer una pregunta que seguramente muchos están preguntando. El día de mañana, que es jueves. No, ya está suspendida. La marcha se suspendió hasta... Que está bien, no, porque hubo dudas y hubo un llamado, para quedar claro. Mañana no hay marcha. Primero porque la ley todavía no salió, estamos hablando pavadas y no conocemos bien la ley. Segundo. La semana que viene empieza la feria judicial. La otra semana, hay dos semanas de feria judicial hasta agosto. El primer jueves de agosto, que ya está funcionando tribunales, entonces a partir de ahí, nosotros vamos a hacer la marcha cuando se reinicia la feria judicial. Está bien, empiezan está bien. A trabajar de nuevo. Para que quede claro. Hubo gente que llamó a la oficina consultando, por eso, para que no quede claro. No vamos a marchar en el día de mañana, que quede clarito que mañana no marchamos. Por eso, para que quede claro. Por eso, ahora... Estamos preparando un buen trabajo, porque aparte estamos preparando la asamblea explicativa para que todo el mundo esté tratando de conseguir un lugar amplio para poder, en todo el contexto, explicarles a cada uno cuáles son las medidas, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Porque hay un total confundimiento, aunque sí ya estoy viendo publicaciones en los portales advirtiendo que lo que le están por dar es la mitad de lo que le debe. Es decir, que el ajuste no puede ser del 48% cuando ya hay una diferencia casi del 88% con el fallo Badaro, que tendría que ser el aumento del 88%, no del 44%. Por un lado. Y por otro lado, los que se jubilaron con la 18037 es muy superior, porque hay que agregarle el fallo Sánchez, que es un 40 y pico % más. Entonces los jubilados más viejos son los más perjudicados y a los que más le van a sacar. Por eso yo estoy esperando la ley para estar en claro de qué se trata y poder, desde la radio y después de una asamblea, para que hagan preguntas y explicarles a todos cómo corresponde. Pero no vayan a creer que me dormí, estoy haciendo política. Estoy tratando de tocar estos temas, que son los temas atenientes, para que nos demos cuenta cómo nos dominan y nos preguntamos por qué. El por qué tiene sus razones, porque tenemos gobernantes que no son elegidos por el pueblo, sino que el pueblo pone su voto, como decía el Martín Fierro. Solo servimos para votar. Perfecto, y con esto vamos a los mensajes del día de hoy, aquí en Tiempo Nacional. Hola, buenas noches, excelente mesa. Un abrazo muy grande para el amigo Juanini y para el querubín, que no me olvido de él. Y también le mando un fuerte abrazo a Mapi. Bueno, mira, con respecto a lo que estaba hablando sobre las tarifas, presidente, yo leí en el diario que dijo que aumentemos el 400 o el 500% que sea para tocar el bolsillo a la gente para que consuma menos. La gente tiene que consumir lo que debe consumir. ¿Cómo va a cerrar un hogar cuando tiene que hacer la comida? ¿Cómo va a pagar una plancha cuando tiene que planchar? ¿Cómo es eso? Ellos se tienen que ocupar de dar los servicios a nosotros. Para eso los pusimos al frente. Que no cumple a la gente. Que vaya a buscar a la gente que se robó el país. O no tienen las suficientes pelotas para eso. Si no tienen las suficientes... Hola, doctor Sonini. Bueno, le comunico que hoy tuve una novedad. Soy jubilada y pensionada. Por eso me negaron la medicación 100%. Y también me rechazaron la receta del 50%. O sea que estoy sin medicación y para volver a tenerla tengo que gastar cerca de 3.000 pesos. Soy oxígeno dependiente y tengo una enfermedad crónica. Está muy claro que quieren matarnos porque no tengo otra idea de lo que quieren hacer con los jubilados. Sinceramente no soporto más. Gracias por escucharlo todos los días, gracias por estar todos los días. Yo le sugiero, y discúlpeme, ¿no?, la molestia para mañana, llámeme a la oficina, a ver qué mano le puedo dar yo. Hágame el favor, llámeme a los teléfonos de la oficina. Si no los tiene, yo dentro de un rato, tenga lápiz y papel, se los voy a pasar. Cuando termine de pasar los mensajes, le paso el teléfono. Busque lápiz y papel. La vista atrás me ayuda a recordar quién soy. La mirada al frente, hacia dónde voy. Y nosotros, los jubilados, vamos hacia un lugar. Mañana tenemos que estar presente frente a tribunales a las 10:30 de la mañana, acompañando a los espartanos y a Rubén Giovannini. No, mañana se suspendió la marcha. Mañana no marchamos. Comenzamos a marchar nuevamente después de la feria judicial. Mañana no hay marcha, así que no te vengas, venite al mediodía, sí, hay reunión de consejo directivo, eso el otro día lo decidimos en reunión, así que mañana no hay marcha, recién después de la feria judicial vamos a empezar a marchar nuevamente. Sí, buenas noches, Carlos de Loma de Zamora, para Giovannini y toda la mesa, mis saludos. Bueno, les digo, todavía siguen apareciendo tantos líos con eso del robo, de las valijas, que las monjitas, parece que las monjitas están en el ajo ahora, Giovannini, ¿viste? O sea que dice que no hay plata para los jubilados, pero resulta que hay billetes por todos lados, ¿viste? Siguen apareciendo valijas por ahí, por todos lados, escondidas, cajas fuertes también ahí que aparecen, ¿eh? Ahí está la plata de los jubilados, Giovannini, ¿eh? La plata del país, la plata que se perdió del país. Ahí hay que atacar rápido para recuperar todo ese dinero, de esa manga de estafadores, que dicen que son peronistas, la manga... Buenas tardes, Giovannini y Jonathan. Giovannini, a ver si me puede asesorar. Me vino la boleta de luz, junio y julio, porque yo tengo un kiosquito, que tengo tardero aparte, y lo tengo cerrado. Me vino 0 kilowatt y me cobran 310. Y el mes de abril gasté 36 kilowatt y me cobraron 176 pesos. ¿Tengo que pagar yo eso estando el negocio cerrado? Porque estoy muy bien enferma, estoy tirada de la cama por la espalda. 0 kilowatt, dice en la boleta, 310 pesos. No sé si tengo que pagarlo, ir a reclamar, a ver si usted me puede decir algo. No, tendría que ir a reclamar a la sucursal de la compañía y ir con las dos boletas, la anterior y la nueva, y cuestionar ese pago de que le quieren hacer cuando usted directamente no ha gastado, porque el medidor lo canta. Si dice 0,0, ¿por qué le van a aumentar de lo que usted con un gasto de electricidad pagó mucho menos? Es decir, están cobrando por algo que usted no gastó. Puede haber una tarifa, cuando tiene 0,0 de gasto, puede haber una tarifa de mantenimiento, pero no puede haber un aumento de luz cuando usted no la consumió, si la tarifa dice que no hubo gasto, la boleta. El medidor canta. Vaya a la sucursal y reclame. Compañero Rube, compañero Chino y compañero Espíndola, el mago del teclado, del tereré frío, porque el cretino dice que tenemos que tomar mate frío y empata. Que Aranguren, guampudo, pintita engominada, anda a robar a la iglesia de los ingleses, chorro, infame y otras cosas más. Néstor de Lanús. Chao, Rubén. Para la señora que le dije que si no tenía el teléfono se lo paso, el teléfono es 4373-0773. Vuelvo a repetir, 4373-0773. Y mañana por la mañana, tipo 11 de la mañana, me llama, yo voy a estar en la oficina y ahí le voy a pedir todos los datos a ver si le puedo dar una mano por lo que le está pasando. Bien, y ya está con nosotros, Estela Marisorondo, es fonoaudióloga, posgrado en gerontología social, autora del programa Vivir Más, Oír Mejor, coordinadora del programa Volver a Ir, autora de la ley de detección de presbiacusia. ¿Eh? ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien. Perfecto, ¿qué? Está en espera. Está en espera, lamentablemente. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias por la presentación. No, por favor. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Hoy había traído un tema para desarrollar que le voy a tirar solo el título, si usted me permite, que el tema iba a ser la exposición al ruido daña la audición del feto en el embarazo. Pero en verdad lo vamos a dejar para la próxima, porque hoy tengo que mandar un mensaje a una oyente suya para darle una buena noticia. Amalia, Amalia Domic. Amalia, si estás escuchando... Mi novia. Bueno. Sí. Mi novia es infaltable escuchando. Estuvo ayer en el consultorio muy preocupada, ¿no? Porque... Es croata, mi novia croata, pues yo tengo de cada en nacionalidad cada puerto, una novia. Un amor, muy bien. Bueno, Amalia, quiero decirte que para mediados del mes de agosto, fines, vos vas a tener tu audífono. Así que ponete feliz. Si ello no ocurriera, volvé a vernos. Y quiero decirle algo, ¿por qué hago esto público, el caso de Amalia, como debe haber tantos otros? Primero porque es el que conozco. Ayer la llamé a las 9 de la noche a su casa porque me quedé preocupada. Ella vino a la consulta y está peregrinando para sacar un certificado de discapacidad porque escuchó el programa de la vez anterior y quería saber cómo podía ser. Viene peregrinando y es así, ¿no? Amalia tiene... ¿Tiene 89 o va a cumplir 90 años su novia? No sé si ya cumplió los 90. Ella tiene una presbiacusia bilateral profunda que para los oyentes quiere decir como alguien que tuviera en los dos ojos un velo bastante grueso y con ese velo bastante grueso la persona va por la calle. Entonces yo pregunto, ¿cómo creen que esta persona, Amalia, puede ir por la vida así? Realmente... Es muy complicado. Ella vive peregrinando por los hospitales. Incluso en el día de hoy se fue a hacer este nuevo estudio, me dijo el hospital que ahora no recuerdo porque ella es de la provincia, para ver si le daban el certificado de discapacidad. Hoy yo llamo y por el tema de su audífono que viene de larga y vieja data. Un audífono que no funciona y otro audífono que se lo tienen que dar porque tiene una presbiacusia en los dos oídos, ¿no? Entonces, quiero decir que la tomen en serio, verdaderamente es lo que nosotros estamos pidiendo, porque vuelvo a insistir con esto. Cuando sea cual fuera el profesional que la atiende a Amalia, en este caso, y a mucha gente que por ahí no tiene la posibilidad de escuchar el programa, ya sea su clínico, ya sea su médico de cabecera, quien le hace los estudios mensuales, quien le receta los medicamentos a Amalia, quien le extrae sangre todos los meses porque ella hace un control por otro problema. Digo, estas personas que están en la vida de Amalia, ¿no son profesionales de la salud? ¿No la ven Amalia o solo ven parte de ella? ¿Ven una vena, ven el páncreas, el hígado, los pulmones? ¿O solo el médico piensa que la atiende en la cápita que él va a cobrar por este paciente, convirtiendo así al paciente en un número? Realmente, acá también el rol de la familia, de Amalia o de cualquier persona, es fundamental. ¿Qué piensan las personas que conviven o son o atienden a este tipo de situaciones? ¿Qué piensan de los reclamos de Amalia? ¿Qué piensan sobre sus necesidades? ¿Qué son cosas de viejos? ¿O solo son importantes las personas cuando producen, cuando son activos laboralmente o cuando son activos en la familia, cuidando de los hijos o de los nietos? ¿Y después qué? ¿O tal vez son importantes solamente las personas cuando tienen dinero para tener una salud privilegiada? ¿Por qué no le dan respuesta? ¿Por qué la hacen peregrinar tanto a una persona de 89 años? ¿Por qué nadie tiene sensibilidad y profesionalismo? Todas estas personas que pasan por su vida, los médicos, son parte de la historia clínica de Amalia para actuar, señores, debidamente. ¿Por qué Amalia, con casi 90 años, sigue peregrinando hace muchos años? ¿Por qué nadie piensa el riesgo que ella corre en la vía pública al no tener los audífonos? Bueno, muchos por qué, ¿no? Pero hay que seguir preguntando el por qué y hay que seguir hablando Porque recuerden lo que yo siempre digo, lo que no se dice no es. Y nosotros desde este programa le vamos a ir dando visibilidad a esta problemática y solución en la medida de nuestras posibilidades. Es ahí con estos casos que yo digo que somos una sociedad gerontofóbica, indiferente a las necesidades de nuestros mayores. Pero ojo, porque esa mirada reduccionista y despectiva sobre esta etapa de la vida de los que piensan así, los espera a todos en la misma trampa. Entonces, por eso, a pesar de la preocupación que me causa el caso de Amalia, como tantos otros, Giannini, que por ahí no tengo la posibilidad de estar cerca o que no nos escuchan, siempre sepan que van a ser atendidos. Y si no está dentro de nuestras posibilidades la solución cuando llegan a la consulta, siempre los orientamos en busca de una respuesta para su bienestar. La comunicación es una necesidad básica para todas las personas, siendo muy importante tomar un rol activo para asegurar la mejor comunicación posible con aquellas personas que poseen una pérdida auditiva. Yo te saco el sombrero, Amalia, porque no abandonás tu lucha. Siempre Dios pone a alguien en el camino que nos va a auxiliar, pero esto no debiera ser una excepción o un simple contacto. No, así el sistema no cambia. Debe ser una forma de trabajo conjunta, el Estado, la familia y el empresario que le vende los audífonos, para contribuir con ese concepto que venimos trabajando, y es el del envejecimiento activo y saludable. Y recuerden, la vejez es honorable, como siempre recalcamos, cuando ella misma se defiende, de modo que no se queden pasivos. Nosotros estamos acá desde este espacio que gentilmente ustedes me ofrecen para poder colaborar y trabajar junto a ellos. Así que vamos a dejar entonces el tema para la próxima semana. Y no, es un ejemplo verdaderamente. Amalia, un abrazo y te felicito. Una pregunta, el martes va a atender. Estamos atendiendo, de paso, si Esteves está escuchando, que lo llamé para decirle que tenemos respuesta a su problema, que estuvo ayer en la consulta. Señor Esteves, si usted está escuchando, lo esperamos el martes. Llame a Milce y confírmelo, por favor. Muy bien. Mañana no hay marcha, no hay así marcha, que está claro. Ya están todos avisados y nos estamos despidiendo. Sí, 19:57, si tiene algo cortito. 57, para... ah, no. Ay, hablé muy rápido entonces, Un mensajito ahí que... Vamos a pasar algunos mensajitos. Para la acá la licenciada no hay. Bueno, listo. Rubén Giovannini, buenas noches. Te habla Jorge de Lomas de Zamora. Feliz Día del Trabajador de la Energía Eléctrica. A vos que estuviste en CETVA, activos y pasivos, lo mejor para todos los trabajadores de la electricidad de la República Argentina. Buenas noches, Jorge. Habla José de Lanús. Yo hice la tarifa social en gas, electricidad y agua. Me vino la boleta de gas, 102 pesos, a pagar 51 pesos por mes. Y de luz me vino 14 pesos. La de agua todavía no me llegó. José de Lanús, los escucho siempre. Hola, Giovannini, Carlos Gordo de Vigo y el Pino. Decime, ¿cómo hago para pagar la luz, el agua, el gas? Estoy laburando de peón de albañil. No sé cómo voy a hacer para pagar. No sé si comprarme los remedios o pagarle a estos chorros. No sé quiénes son más chorros. Esto es como decía el viejo, el muerto se asusta del degollado. Chao, Giovannini, Carlos Gordo de Vigo y el Pino. Ahora Rubén Ceja de acá de Castelar te habla. Todo muy bueno ahí el programa. Esa compañera Aurora, creo que dijo que llamó, que tiempo de Perón andaba descalza. Nosotros sí, antes que llegó Perón andábamos con las alpargatas rotas, pero después cuando llegó Perón, al año y medio más o menos, antes de los 2 años, nos mandó guardapolvo, camisa, pantalón, rompevientos, zapatos, que yo soy testigo porque a mí me lo mandaron, útiles de todo. Chao, suerte, querido Rubén, hasta próximamente. Bien, 19:59 y ahí pasaban algunos mensajes que quedaron del día de hoy. Recuerde que los que no pasamos hoy los pasaremos mañana y ya tenemos aquí al compañero de APL, Somos Fútbol y toda su banda, Emiliano Sapia, Jere Maceira, Richard Deli, claro, ¿cómo que no? Tiene novedades, Richard, un rato vamos a estar hablando con él. Muy buenas noches a todos. Lindo programa tenemos en el día de hoy, parece que se encamina, algunos dicen la Superliga, para mí es la misma cagada de siempre. Se encamina todo hacia el mismo camino. 71, Moyano, así fue la... Moyano presidente va a ser, muchachos. No cambia Moyano nada presidente esto. Va a ser. De Guatemala no vamos a Guatepeor.